ante tú, me has dejado en el abandono. Aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con vos te colmo, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siente el dolor profundo de tu partida. Lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Esa pena de tu extravío, siente el dolor profundo de tu partida. Lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Me voy, mi santo, aunque me cueste morir. ¡Echa!